La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock? Ya estamos aquí en su programa denominado La Casa del Rock. Bueno, más bien es nuestra estación llamada CDMX, la Casa Radio, denominada también La Casa del Rock. Ya saben, tenemos algunas transmisiones, o más bien la mayoría de nuestras transmisiones son relacionadas con compartir música, con compartir experiencias, anécdotas dentro de la comunidad de aquí de la Casa del Rock. Y hoy ya estamos listos para compartir un día más de buena música, de buen rock, a través de esta fabulosa estación. Bien, estoy por acá tratando de configurar esto, que está un poco desconfigurado acá mi explorador. De repente, pues acá las imágenes están demasiado amplias, como que se desconfiguró por ahí el video. Y tengo que checar a ver cuál es la onda, porque sí, se no se ve chido. Así por acá, déjenme duplicar por aquí algunas funciones. Ya estamos aquí listos. Por ahí tenemos de fondo a los perros ladrando. Ya saben que son los que nos acompañan en cada transmisión, son parte del ambiente de acá, del ecosistema que tenemos aquí en la Casa del Rock. Déjenme subir un poco más de volumen acá. Todo está como muy desconfigurado, como de costumbre. Bien, ¿qué les platican, banda? ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho últimamente en esta Semana Santa? ¿Cómo se la pasaron? ¿Estuvieron por ahí yendo a la iglesia seguido? Ya saben las representaciones que se suelen hacer en estas fechas. Y pues bueno, es una semana de reflexión para muchas personas. Y pues también para muchos es una semana de vacaciones, en la que aprovechan también para salir a conocer algún lugar, irse a pasear en algún sitio, y también para relajarse un rato también en su casa, o hacer algunas cosas pendientes que luego uno tiene por ahí guardadas, o más bien un tanto olvidadas, y que ya en esos tiempos en los que se tiene un poco de chance para hacer diferentes labores, pues se pone uno a las pilas y ahí anda dándole, ¿no? Bien, yo me imagino que la banda de estar por ahí relajada en un dominguito, en este dominguito, acá tranquilón, domingo intenso. Bueno, más bien después de una semana intensa, ¿no? Bien, estamos por aquí, déjenme ver. Mi camarada Alejandro Corona, que anda por ahí compartiéndome algunos videos de algunas rolas hechas con inteligencia artificial. Que pues está mostrándome diferentes formas o maneras en las que las personas llegan a convertir algunas canciones en diferentes géneros o estilos con ayuda de la inteligencia artificial, y se pueden hacer muchas cosas así que son un tanto pues novedosas en algún aspecto, ¿no? Pero pues no sé qué tan creativa sea, ¿no? Y tan valioso ese trabajo, ¿no? Sabemos que con la inteligencia artificial sí se pueden hacer cosas muy interesantes, muy chidas, y cosas que también no son tan chidas, ¿no? Que no realmente pues no aporta mucho, pero yo ahora sí que de que es una gran herramienta, es una gran herramienta, y pues hay que utilizarla y aprenderla a explotar, ¿no? De la mejor forma y en la medida de nuestras posibilidades. Ya saben que también la inteligencia artificial no es gratis, y que si realmente queremos utilizar esas herramientas, muchas veces hay que pagar el varo, ¿no? Un buen varo. Sí, porque con una se hace una cosa, con otras otra, y así andamos brincando de una a otra, y si le echamos cuentas, pues ya cuando menos vemos, ya la cuenta se hace o lo que se invierte es bastante, y pues solamente teniendo bien un buen capital se puede acceder a estas herramientas así de manera más pues más continua, ¿no? Porque ya saben que cuando son gratuitas, pues ahí siempre se interrumpe, que se acabaron los créditos y hay que esperar, o hay que abrir otra cuenta, otra cuenta con otro correo electrónico para poder seguirla utilizando, y así es un buen rollo, ¿no? Bien, pasamos por acá. Y Alexa dice por acá: buenas noches a todos los amigos y conectados de la Casa del Rock. Aquí ya presente para disfrutar de buena música. Bien, entonces Alexa, qué bueno que andas por ahí lista para pasar un buen rato escuchando buenas rolas. A ver, Alexa, ahora sí tú propon la terna del día de hoy. ¿Qué bandas y qué rolas te gustarían que participaran en la terna de esta noche? Ahora sí que ustedes van a tener chance de poner la terna, y Alexa ahora es la que va a poner la terna. Que nos diga ya, si está ahí escuchándonos atentamente, que nos proponga tres rolas de tres bandas distintas para que participen el día de hoy. Vale, Alexander, así que aplícate con esa terna y vamos a hacer la que se ve aquí, ¿no? Que se ve aquí durante la transmisión para que la banda apoye y vote por su rola favorita. A ver qué dice Alexan y que propongas a Eterna, ¿no? Mientras, vámonos con una rola por acá. Estaba escuchando hace rato, más bien en la tarde, algunas rolas acá punk y así un tanto pops y todo esto, que se relaciona un tanto con el punk, ¿no? Ya sabes que del punk surgió el post-punk y después de ahí hubo unas fusiones acá que de repente pues ya también sonaba más pop todavía de lo que ya sonaba el punk. Y bueno, hicieron así algunas cosas interesantes y por acá descubrí que los Ramones se aventaban una de los Doors. No sé si se aventarían varias más, pero aquí tengo una que se llama Take It As It Comes, tómalo como viene, de los Doors, de su primer disco. Vamos a escuchar esa rola. Ustedes me dicen qué opinan de este tema, de los Ramones tocando los Doors. Vámonos con esto que dice así: Take It As It Comes, Ramones. Ramones, Take It As It Comes, de su disco Mundo Bizarro del año de 1992. Qué buena rola, qué buena versión de Ramones, la neta, se me hace muy buena. Vamos a leer algo acá que nos Dice Wikipedia por aquí acerca de este disco de Mondo Bizarro. Dice: Mondo Bizarro es el título del 12º álbum de estudio de la banda de punk rock Ramones, editado en 1992. El corte principal del álbum fue el tema Poison Heart, que también apareció en los créditos de la película Cementerio de Animales 2 de Stephen King. También se destaca la versión del clásico de The Doors, Take It As It Comes. Dice: en este álbum comenzó a ser bajista C.J. Ramón, bueno, C.J. Ramón, reemplazando a Didi Ramón, que decidió abandonar el grupo y dedicarse a una carrera solista ligada al rap, con la cual no tuvo mucho éxito. Decide abandonar la banda como bajista, pero decide seguir componiendo para la banda y aportó temas importantes como Poison Heart, Strength to Endure y Main Man. Ahí están los Ramones, tremendos Ramones. Y esta versión que escuchamos de The Doors, que bueno, que le hicieron a la banda, a la rola de The Doors, se me hizo bastante interesante. Sí, por acá le dieron su toque, pero mantuvieron ese teclado, ¿no? El teclado muy original, o es muy... Sí, es el mismo que ahora sí que el solito que se avientan los Doors, ¿no? En la rola. Como que decidieron mantenerlo, pero me gustó mucho cómo lo adaptaron. Se oyó bastante padre. No sé qué opina la banda, pero pues ahí están los Ramones. Vamos a buscar este disco de Mondo Bizarro. Aquí ya lo tengo. Vámonos con otra rola de acá de este disco. Censor Shit, dice algo así. Vámonos con esta rola que se llama Censor Shit de este disco Mondo Bizarro de Ramones, que aquí me lo acabo de encontrar y dijo, pues vamos a lanzarlo, a ver qué onda. A ver qué nos encontramos con esto. Vamos, Censor Shit, Ramones. I Escuchamos el tema Censor Shit de Ramones, de su álbum Mondo Bizarro del año de 1992. Llena de buena energía esta rola, y la producción se me hace chida, muy bien grabada y tiene un sonido fino, pero no deja de sonar a punk. Se me hace muy bueno. Los Ramones sonando chingón en el 92, con un buen disco llamado Mondo Bizarro, en donde tiene ahí el cover de The Doors, Take It As It Comes, de la cual decidieron hacer una versión, y de un tema que no es muy comercial de esta banda de The Doors, pero que es muy buena la rola, y que pues bueno, suena bien con el toque de los Ramones. Bien, entonces pues seguimos por acá. Y Alexa está escribiendo por ahí, estamos esperando que nos ponga la terna para hoy. Ella conoce muchas rolas chidas, y que nos ponga la terna para que la banda empiece a votar. A ver, Alexa, a ver, mándanos esa terna y por acá la compartimos. Ya también se activó el chat oficial de Metal Blood, para que la banda también por ahí se conecte y pueda ahí interactuar a través del chat oficial de Metal Blood. El buen Mitra. Y Alexan, a ver qué onda, Alexan. Estamos esperando esa terna. Y bueno, en lo que se anima Alexan, vámonos con otra rolita. Estaba leyendo por acá que en el disco de Mondo Bizarro, CJ Ramón, que entró como bajista, también está de vocalista en dos temas. Vámonos a buscar un tema que dice Strength to Endure. Vamos a buscar esa rola para escuchar al vocalista, ¿no? A este bajista que se avienta esa rola. A ver, déjenme ver dónde está. Strength to Endure. CJ Ramón, donde hace su debut como bajista y como vocalista de Ramones. Vámonos con este tema, Strength to Endure. So Strength to Endure, Ramones, con la voz de CJ Ramón, que entró como vocalista en este álbum Mondo Bizarro del año de 1992. Buena producción esta de Ramones. Y vamos a leerlo porque nos dice por acá Mitra, dice: hola, buenas noches, ya andamos por acá, lamento la tardanza. Bien, entonces Mitra, qué bueno que andas por acá, ya listo para compartir buena onda y buenas rolas, ¿no? También por acá Luis Lobo dice: saludos Arturo, ya escuchando y listo para rockear, saludos a todos los radioescuchas. Bien, entonces Luis Lobo, qué bueno que andas por acá. Y espero que ya estés preparando para hacer la tu participación ahí con la Nunca Muerta en el Zócalo Capitalino próximamente, ¿no? Estarás por ahí el sábado 11 de abril a las 15 horas en el Zócalo. Sí, estaría bien que te aventaras una rola, Lobo. A ver qué nos comentas, Lobo. ¿Sí estás preparando algo o qué onda? A ver qué nos comenta, Lobo. Vamos por aquí. Vámonos con otra rola de Ramones, de este mismo disco. Una rola muy conocida y así como llena de buen feeling. Y está llegadora la rola. Y en lo que voy preparando la terna que acaba de compartir Alexan para que empiecen a hacer la votación. Vámonos con este tema, Poison Heart, que es muy, muy llegadora esa rolita. Y esto dice así: Ramones, Poison Heart. Well, I just wanna walk right out of Poison Heart, Ramones. Muy buena rola esta de Ramones, Poison Heart. Y vamos a leer lo que nos dice por acá en Wikipedia. Dice, para muchos fanáticos, si bien no es el mejor disco de la banda, es el mejor luego de un largo tiempo, en el cual Ramones atravesaron por el pop punk y el Pleasant Dreams. Dice, Mundo Bizarro, sin embargo, representa la vuelta del grupo a sus bases más punk, con ritmos simples, repetitivos, con letras y estribillos muy pegadizos. A la vez que el álbum presenta una mayor complejidad que en los primeros discos, como por ejemplo la introducción de un teclado en Take It As It Comes, la de los Doors, y uno de los de Aram, también muestra otras facetas del grupo, como se aprecia en la exitosa canción Poison Heart, un tema más tranquilo pero no por ello menos poderoso, y el tema I Won't Let It Happen, acústico. Ahí está, ahí trataron como que de regresar a sus raíces, pero también como que proponiendo también unas cosas también un tanto diferentes a las que ya habían hecho, ¿no? Meten unos solos ahí, como bien dicen. Meten ese teclado de que es muy similar a la rola de los Doors. Y pues, unos solitos por ahí, como dicen también, ¿no? Y aparte, unos temas, un tema acústico. Está interesante escuchar. Bueno, está interesante y lo vamos a escuchar el día de hoy. Bien, por acá Lobo también nos dice, no creo, dice, bueno, es que le pregunté que si iba a tocar con la Nunca Muerta acá en esta banda que viene de Orizaba, Veracruz, a tocar el Zócalo el próximo 11 de abril a las 15 horas ahí en el Zócalo Capitalino, de aquí de la Ciudad de México. Y pues luego tocó pertenecía a la banda de La Única Muerta durante un buen tiempo, y le pregunté que si iba a tocar, ¿no?, algunas rolas ahí con ellos. Y me dice, no lo creo, no he ensayado nada del set de En Náhuatl que van a presentar, dice. Y la temática en el Zócalo es sobre las culturas indígenas. No creo que haya rolas anteriores. Pues ahí está, pues pueden meter una anterior y meterle una letra náhuatl. Una adaptación, Lobo. Yo creo que sí se puede, ¿no? A ver, que igual sería bien que les comentaras a ver si van a tocar alguna de esas anteriores, pero en náhuatl. Igual ahí hay chance de que te metes unas rolitas. Una rolita, ¿no? Al menos. Y por acá ya está la terna también ahí en la votación, ¿no?, en la encuesta, ¿no?, acá de las bandas que ponemos cada fin de semana, cada semana. Y está Skid Row, I Remember You. Tenemos también a Guns N' Roses con November Rain y Deep Purple, Perfect Strangers, para que voten por su rola favorita. A ver por cuál votan, ¿no?, y cuál se lleva la noche el día de hoy. Van empatados November Rain y Perfect Strangers, 2 votos. O sea, ahí está, bien, se va a poner interesante esta competencia. Bien, vamos a lanzar otra rola de Ramones, pero vamos con el tema de Mind Man, donde canta CG Ramón, su bajista que se integró para este álbum. Y vámonos con el tema Mind Man. Vamos a buscarlo por aquí está, y vámonos con esto, Ramones, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Let me Main Man Ramones. Buena rolita, con la voz de CG Ramón, su bajista que se integró en este disco llamado Mundo Bizarro del año de 1992 y que participó ahí con esas dos rolas cantando. Y me imagino que también las compuso. Dice bajista CG Ramón, vocalista de dos temas del disco. Pues quién sabe si realmente serían sus rolas, pero pues ahí cantó las rolas, ¿no? Vamos a leer algo que nos dice por acá el Wikipedia también acerca de la descripción de las canciones. Dice, Censor Shit fue escrita por Joey Ramón sobre los álbumes de rock y rap que fueron censurados por la PMRC, que significa Parents Music Resource Center. Vamos a leer lo que dice por acá. Dice, un grupo de esposas de Washington que lograron ponerle etiquetas de advertencia en los registros de los discos, ¿no? Pero déjenme ver lo que dice por acá. Dice, el Parents Music Resource Center era un comité estadounidense formado en 1985 por las esposas de varios políticos. Su misión era educar a los padres sobre modas alarmantes en la música popular. Sus impulsos aseguraban que el rock apoyaba y glorificaba la violencia, el consumo de drogas, el suicidio y las actividades criminales, entre otras. Por ello, como organización, abogaban por la censura y la catalogación de la música. Ahí está, luego dice por acá, dice que... Bueno, entonces la rola habla sobre eso y pues dice, acá tiene una referencia a Ozzy Osbourne y Frank Zappa. Cita y dice, pregúntale a Ozzy, Zappa o a mí. Nosotros les demostraremos lo que es ser libre. La canción está dirigida a Tipper Gore, ex senadora de Tennessee y esposa del vicepresidente Al Gore. Pues ahí está, le aventaron una rola de, ahora sí que contestándole, ¿no? Que esas rolas pues no, es otra cosa, ¿no? De alguna forma la música de Ramones y de muchos rockeros pues tiene contenidos así como muy, muy reflexivos, muy potentes, ¿no? No nada más es invitar al despapalle. Bien, seguimos por aquí. Vámonos con otra de Ramones. Y esta rola que dice I won't let it happen, Ramones. Said I knew the things she said. Well, maybe they're true, but it's not gonna happen. I won't let it happen. I won't let it happen. Not again. Easy come, easy go, easily. But that's not how I want it to be. It's not gonna happen. I won't let it happen. I won't let it happen. Not again. Sitting all alone by the telephone. When are you coming home? That's not how I want it to be. And it's not good. I Won't Let It Happen, Ramones. Esta rolita es la que le meten en una guitarra acústica, electroacústica se oye acá, en donde pues ahí hacen una variante en la ejecución musical, ¿no? En el tipo de instrumento, para darle un toque más fresco a Ramones. Muy buen tema. Y bien, seguimos acá. Y la competencia se va poniendo cada vez más reñida. Skid Row, I Remember You, 2. Guns N' Roses, November Rain, 2 votos también. Y Deep Purple, Perfect Strangers, 3 votos. Está muy pareja la votación. Yo creo que en cualquier momento se va a mover más. Y puede haber ahí algún empate, yo creo. Bien, les comentaba al comienzo del programa que mi cuate Alejandro Corona, con un gran conocedor de punk y del coleccionismo de juguetes, me estaba mostrando acá unas producciones hechas con inteligencia artificial. Unas canciones que ya están poniendo ahí en YouTube y en Spotify. Y hay unos arreglos que hacen acá de músicos como Juan Gabriel o como José José, que los convierten en metal, ¿no? Y ya, pues se oye interesante. Bueno, me puse a escucharlas, las producciones, y está interesante cómo se trabaja, ¿no? La inteligencia artificial, cómo logra crear esos proyectos, esos trabajos, ¿no? Y ahí está como que la polémica, ¿no? Si, no sé ustedes cómo vean la implementación de la inteligencia artificial para hacer este tipo de proyectos, e inclusive para crear rolas originales, entre comillas, ¿no? Ya sabemos que le tenemos que dar siempre una instrucción, y la instrucción también tiene muchas veces que ver con una parte creativa, ¿no? Imaginar las cosas, pero también se tiene que aprender a escribir ese prompt que uno realmente, bueno, más bien para dar las instrucciones lo más precisas posibles a lo que se quiere crear y obtener, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de este tipo de producciones? ¿Creen que tengan un gran impacto ya en este presente y a futuro, que pueda llegar a, ahora sí que a destacar, o puedan llegar a destacar algunas canciones y ser coreadas en algún concierto? Prácticamente pues ya como ejecutadas, ¿no? Ya como covereadas por alguna banda o algo así. A ver qué opina la banda acerca de esto que está sucediendo últimamente. Porque por ahí vi en un video que estaba pronunciándose el vocalista de uno de los vocalistas de Helloween acerca del uso de esta inteligencia artificial para la creación de música, y por lo que él comenta pues no la apoya, ¿no? Y dice que no hay nada como la expresión humana 100%, ¿no? A ver la banda qué opina acerca de esto que está sucediendo, ¿no? Porque ya de repente puedes hacer un disco en un día, yo creo. con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Un disco en un rato y así darle, ¿no? Y sacar producciones. Así como al vapor. Dice Lobo, dice, como esta rola que te invita, que te envié, hecha con IA, sí. Sí, esa rola es con IA, sí la vi, Lobo. Sí, les digo que muchas rolas con IA y pues no sé, ¿ustedes qué opinan, muchachos? ¿Sí les llegan esas rolas con IA o no? ¿Los hacen llorar y eso? En un tiro se ve, dice Mitra. Bien, entonces en lo que la banda opina acerca de esto, de estos temas de tecnología, vámonos con otra rola de Ramones. Que esta es una banda que sí suena. Y no con inteligencia artificial. Vámonos con el tema de Turing, Ramones. When we've been to London and we've been to LA, Spain, New Zealand. Touring, touring, Ramones. Hablando ahí acerca de las giras, cómo se la pasan acá rolando y tocando en diferentes lugares, viajando en avión, en autobús y dándole recio a los conciertos, los tremendos Ramones. Y dice Mitra, dice, ah sí, sí vi el video de Kiske, ¿no? De Michael Kiske, donde hablaba acerca de la inteligencia artificial que pues que no está chida como para componer rolas. Dice, y sí, pues, dice Mitra, ¿no? Y pues sí, dice, pero siempre ha sido la polémica entre música de calidad y música comercial. Yo creo que la IA puede ayudar a tener ideas, pero aunque sea IA, nada como la ejecución en vivo o una ejecución en vivo, dice Mitra. Sí, la verdad que es algo bien chido aventarte una rolita en vivo. Y este... Y sí, es otra onda, ¿no? Ya saben, ejecutarse una rola, ¿no? Y está padre usar la IA como para, así como dice Mitra, ¿no? Para tener algunas ideas, para agilizar algunos procesos en cuanto a creatividad. Eso está muy, muy interesante, pero siempre como que darle el toque personal, ¿no? Buscar ahí la forma de expresar realmente pues, lo que tú sientes. Y ahora sí que eso sí, la IA no lo va a hacer, ¿no? Solamente tú vas a ser el que vas a tener esa posibilidad de darle ese toque muy humano, muy personal, y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Porque si lo dejamos todo a lo que la IA lo haga, pues simplemente pues ya, aunque tú le des el prom y le digas que suene como tal forma, pues en realidad pues no va a sonar realmente lo que tú pudieras dar como ser, ¿no? Como humano, ¿no? No podrías expresar realmente sus sentimientos. Y también una parte interesante que también que he observado es de que puedes caer también así como en un círculo vicioso en el que ya las cosas se te hacen tan fácil que prefieres ya ni siquiera esforzarte en imaginar o en trabajar las cosas de una manera así como más metódica, ¿no? Porque ya te acostumbras a que las cosas sean como muy inmediatas. Y la creación de una canción, pues por lo regular lleva un proceso, muchas veces puede ser rápido cuando es así como tienes un momento de inspiración así muy intenso, que puede ser en unos cuantos minutos hacer algo ya muy, muy interesante y padre. Pero hay otras que requieren un proceso más largo, en donde sí hay que darle ese cuidado, ¿no? Y ese tiempo para que las cosas se den, ¿no? A ver qué opina la gente por ahí en la banda acerca de estos temas. Y mientras vamos a escuchar esta rola de Love Me Like a Reptile, la que está de fondo de una banda llamada Motorhead, que está bien cabrona y que forma parte de muchos géneros musicales y es apoyada por muchos muchos seguidores del rock, tanto punks como metaleros, como hard rockeros, como hardcoreeros, como thrasheros, como una de las bandas más influyentes. Motorhead, Love Me Like a Reptile. Love Me Like a Reptile, Motorhead. Qué rola tan chida. De su álbum Ace of Spades del año de 1980. Los tremendos Motorhead, una tremenda agrupación. Que hace poco también murió uno de los guitarristas que también formara parte de Motorhead. Y prácticamente pues ya la banda original pues ya había desaparecido desde hace un rato. Pero ese guitarrista que también trabajó por mucho tiempo con Motorhead, pues ya también dejó un legado ahí interesante. Y también partió hace unos días, tiene muy poco. Y pues bueno, ya se reunió allá con la banda y a seguir rockeando. Tenemos por acá Lobo que dice opinión, dice acerca de la IA, ¿no? Dice, más bien la IA te acelera la reunión de texto e historias para crear letras, poner una voz afinada y melodía en todo sentido y espectros sin tanto esfuerzo que el hacerla, crearla, ejecutarla y producirla tú mismo o como grupo. Y aparentemente te ahorra tiempo y dinero. Aparentemente, sí, porque siempre es mucho varo también pagar la IA para poder hacer todo eso, ¿no? Dice, quiero mandar saludos a más banda que se conectó de otras partes del país y del Foro Rock 101. es Alexa, Fabián, a la comandancia de Azcapotzalco y sus sucursales, Rolando, al Maverick, a Héctor Pineda, Bife, a JC, a Alec Ma, a Beto Carpio, a Carlos Huesini, al Joe en Puebla, al Joe en Puebla. Pues ahí un saludo para toda la banda que se conecta desde diferentes puntos de la República Mexicana y también de otras partes del mundo, porque también nos acompañan bandas de otros países. Tenemos amigos en otros países también que se conectan y nos escuchan por ahí. Y eso está muy chido, ¿no? Que se hagan presentes por aquí, escuchando buenas rolas. Y dice Alexan por acá, dice, creo que la IA en la música puede hacer algo bueno, dice, mientras el 85% de la creatividad lo haga un ser humano. Lo haga un ser humano, dice Alexan. Sí, Alexan, eso está bien chido. Es una gran herramienta, a mí se me hace muy padre la inteligencia artificial. Y sí, utilizarla así de manera creativa y para agilizar, eficientar el trabajo, está muy padre. De verdad que sí, está muy chido. Y sí, hay que aprenderla, pues es una herramienta, ¿no? Es una tecnología que hay que usarla, es como un lápiz, como un libro, ¿no? Que fueron tecnologías muy, muy importantes en su tiempo, ¿no? Un libro es una tecnología también que de alguna forma nos proveía el conocimiento, ¿no? En unas cuantas hojas, y lo podíamos llevar a un rinconcito de nuestra casa o en cualquier lugar, ¿no? Cargar con esa información y poder aprender de lo que ahí estaba plasmado, ¿no? Y de alguna forma no teníamos que estar guardando en la mente o en la memoria toda esa información, ¿no? Sino que ya la podíamos llevar en un libro y tenerla y aprenderla, repasarla cuando uno quisiera, ¿no? Es una tecnología bastante chida que se sigue ocupando. Entonces ahora tenemos la inteligencia artificial, que también de alguna forma está evolucionando en la manera de brindarnos la información. Hay muchas cosas que pues tienen muchos errores, muchas búsquedas que llegamos a hacer. Pero en algunas situaciones, ¿no? Cuando buscamos alguna información específica de textos que requerimos que nos dé algunas citas o referencias, pues muchas veces tiene errores, ¿no? Pero cuando creamos alguna imagen que pues ahí que nos imaginamos que quisiéramos realizar, pues hay veces que se acerca, ¿no? Bastante a lo que uno quisiera, y hay veces que también te da más ideas, ¿no? Acerca de lo que pudieras hacer, ¿no? Y hay veces que dices, no, pues sí me late lo que me está proponiendo, ¿no? Entonces muchas veces llega a ser un trabajo colaborativo, ¿no? Entre la IA y uno mismo. Bien, seguimos por aquí. Dice René, dice, saludos esos de la casa. Dice, abrazo fuerte a todos. Ya acá escuchando el programa. Bien, Luis. Bien, René, qué bueno que andas por ahí. Eso está muy chido. Vamos a ver cómo va la votación. La votación, I Remember You de Skid Row, 3 votos. Guns N' Roses, November Rain, 2 votos. Y Deep Purple, Perfect Strangers, 3 votos. Está muy reñida, como les digo. Vamos a ver cómo termina esta transmisión con esa rola. Ya estamos a punto de cerrar la transmisión. Vamos a ver qué nos dice Leonides. Por ahí está escribiendo Leonides. Bueno, Leonides, pues ya acá nos mandó una manita acá rockera. Bien, entonces, Leonides, qué bueno que estás presente por ahí. Y a ver, Leonides, si nos estás escuchando, a ver qué onda. ¿Tú qué opinas acerca de la IA para crear textos literarios? ¿Crees que sea una buena herramienta? Sabemos que te gusta escribir y que has escrito ya bastante. Y ya sabes que la IA se ocupa mucho también para esta onda también de crear textos literarios, ¿no? O para ayudarnos, ¿no? ¿Qué opinas acerca de eso? ¿Crees que sea una buena herramienta para hacer ideas o para crear cuentos directamente? ¿O qué onda? A ver qué opina Leonidas, si es que nos está escuchando. Mientras seguimos por acá, vamos a lanzar otro tema. Vamos con el tema de God Save the Queen con Motorhead. Vamos a escuchar a ver cómo se escucha esta versión. Y esto dice así: God Save the Queen, Motorhead. God Save the Queen, Motorhead, de su álbum We Are Motorhead del año 2000, dándole su toque Motorhead, muy rudo, bastante bueno, este clásico de Sex Pistols. ¿A quién no le gusta el punk? Yo creo que a muchos nos gusta el punk, por su sencillez, pero también por su toque, su ritmo. Y su sentido así como de, pues no sé, como de felicidad. El punk se siente feliz. Aunque también Ramones hizo rolas así como muy tristonas, así como muy melancólicas. Pero pues bueno, por lo regular el punk es así como, pues, te invita acá a brincar y a sentirte chido. Bien, seguimos por acá. Le mandé a Leonides acá una pregunta diciéndole que qué opina acerca de la IA en la creación de historias o textos literarios. A ver qué opina el buen Leonides, si es que lo está escuchando, pero también ya le mandé el mensaje, quién sabe si lo vaya a ver. Porque ya saben que ya hay veces que ya nos da sueño y nos vamos a echar un sueñito ya a estas horas. Y sigue la votación, Remember You, ya lleva 4, no manches. Hubo una voltereta aquí, Deep Purple empezó acá arrasando. Después ya se apretó un poco la votación y ahorita ya Remember You acaba de dar la voltereta. Está con 4 votos. Pues ahí está, vamos a ver cómo se va desarrollando. Vamos a lanzar unas rolitas más. Antes ya de lanzar la al ganador, ¿no? Vamos a ver si veo por acá alguna rolita. Hoy estamos con una onda muy punk. Vámonos con esta clásica de Sex Pistols, Anarquía en el Reino Unido. Vámonos con esto que dice así. Cause I Anarquía en el Reino Unido, Ramones, de su álbum Nevermind and the Bollocks, creo que es así. Muy buena rola esta de The Sex Pistols, esa banda punk de los años 70, de finales de los 70, que impactó el mundo junto con Ramones, ¿no? En esas épocas, en donde el punk vino a darle la vuelta a la cultura musical, ¿no? La música que dominaba era una música más compleja, como la música progresiva o un rock más complejo, ¿no? Pero llega Ramones con algo simple e impacta, ¿no? De manera intensa, junto con Sex Pistols, con su manera sencilla de componer. Y fue algo que originó o que impulsó a muchos jóvenes que iniciaban o que aspiraban a ser músicos, porque ellos veían que no tenían ahora sí que los elementos para competir o para poder crear una banda pues compleja, ¿no? De músicos de ahora sí que de estudio, ¿no? De academia, ¿no? Como los que formaron Yes, como los que formaron Emerson, Lake and Palmer. Esos grupos progresivos que estaban bien cañones y que dominaban en su momento, ¿no? Pero se dieron cuenta de que pues, con el punk o con ese tipo de música sencilla también se podía hacer algo interesante. Y decidieron empezar a fusionarla y hacer cosas así, pues, innovadoras, utilizando cosas sencillas, ¿no? Es el caso de U2, de U2, que se inspiró, ¿no? En el punk para poder hacer su creación musical y vaya que hicieron cosas muy interesantes, muy buenas. Bueno, seguimos por acá. Y también hace poco estuve por ahí conociendo un poco más acerca de una artista que la oía nada más de nombre, ¿no? No había escuchado mucho de ella. Apenas últimamente me di la tarea de escuchar algunas de sus canciones, ver algunos conciertos o partes de algunos de sus conciertos que dio durante su carrera, que sigue ella todavía en activo. Pero pues me gustó toda esa locura que plasmaba en sus interpretaciones, en su música. Y me refiero a Nina Hagen, una cantante, actriz, y muchas cosas que hace ella, ¿no? De alguna forma, como artista. Y pues todo lo que hacía, ¿no? Lo que implementaba en su música, esa creatividad, esa locura, ¿no? E inspirada también por el punk, para hacer sus composiciones y, pues bueno, creó algo bastante, bastante padre, muy loco. Y también que tuvo mucho impacto, pues, en la juventud, ¿no? De esa época, ¿no? Que acabó influenciándose también para crear cosas también diferentes. Vámonos con algo de Nina Hagen, vamos con uno de sus temas. Aquí tengo las canciones más populares de Nina Hagen y tengo una que tiene 18 millones. Vamos a poner esa. Al parecer es una de sus primeras rolas. Ella comenzó por allá por el año de 1974, más o menos ya en la onda de la música. Y esta rolita pues es ya una de las de sus primeras épocas. Se llama Dohas Dan Farfield Bergensen, algo así. Bergensen. Vámonos con esto que dice así. Nina Hagen, por primera vez aquí sonando en CDMX. La Casa Radio, la casa del rock. Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand. Micha, mein Micha, und alles tat so weh. Tu das noch einmal. escuchamos a Nina Hagen con su tema Du hast de Farfilm Bergensen. Es algo muy chido, muy bueno. Y ahí podemos escuchar el talento de Nina Hagen. Y por acá dice Wikipedia, dice Nina Hagen. Katerina Nina Hagen es una cantante, actriz y activista alemana, famosa por su mezcla de estilo punk y canto operístico. Es reconocida como la madrina del punk alemán. Grabó su disco con su banda llamada Nina Hagen Band en el año de 1978 con gran éxito de crítica y fue un éxito comercial, vendiendo más de 250.000 copias. La banda lanzó un álbum más llamado Umwelthagen antes de su separación en 1979. En 1982, Hagen firmó un nuevo contrato con CBS y lanzó su álbum debut en solitario, Non Sex Mom Rock, que se convirtió en su primer disco de las listas en las listas de los Estados Unidos. Y además de su carrera musical, Hagen también es actriz de doblaje. Es una artista polifacética que hace muchas cosas muy locochonas y muy interesantes. Tiene una gran variedad de composiciones con fusiones muy locas. Tiene unas cosas muy electrónicas, unas ondas más folclóricas. Tiene pues unas ondas así muy extrañas, así como dicen, que le combina la onda operística. Y pues bueno, le gusta ahora sí que explorar. Y es una artista bastante creativa y les digo, muy innovadora en muchas cosas, ¿no? Su look también muy versátil, muy variado durante toda su carrera. Siempre le gustó como que experimentar ahí. Y eso está bastante padre. Como que relacionaba su carrera musical con el teatro y muchas cosas de las que hacía en vivo pues tenían que ver con la actuación, ¿no? Cómo se movía, cómo se desenvolvía en el escenario, cómo se pintaba. Estaba bastante padre, muy locochón. Si quieren conocer un poco más de Nina Hagen, búsquenle ahí en YouTube. Ahora que tenemos chance de estas plataformas que nos dan, ahora sí que la oportunidad, ¿no? De poder viajar en el tiempo y conectarnos con música que la verdad pues no era tan fácil por allá por los años 90 todavía, principios de los 2000. Pero ya después vino toda esta explosión musical y de opciones para buscar música y nos podemos ir a pues muy atrás, ¿no? A los principios de la música y encontrar cosas muy, muy interesantes que nos pueden gustar, ¿no? Bien, estamos por aquí. Vamos a lanzar las ganadoras del día de hoy. Digo ganadoras porque hay un empate ahorita 4-4. Skid Row con I Remember You tiene 4 votos y Deep Purple Perfect Strangers también 4 votos. Guns N' Roses, November Rain tiene 2. Y por acá Alexan dice, saludos a Luis Lobo, René, Mitra, Raimundo, Alex Trasher y amigas y amigos de la Tomandancia. O sea, ahí está, Alexa les manda saludos. Y vamos a lanzar esas rolas que están empatadas y que prácticamente pues están ahí listas ya para sonar. Vamos a preparar la primera. Vamos a lanzar primero esta. Esta que estoy acá por aquí buscando. Esta rola de Deep Purple, Perfect Strangers, una rola que marcó el retorno de esa formación tan potente de Deep Purple, en donde estaba Ian Paice en la batería, Roger Glover en el bajo, Richie Blackmore en la guitarra, John Lord en el teclado y en la voz el tremendo Ian Gillan. Vámonos con esta rola, Perfect Strangers, Deep Purple, una banda inglesa que sigue sonando y sacando buenos materiales. Deep Purple, Perfect Strangers. Thank you. Knocking at Your Back Door. Puse el disco de Perfect Strangers en lugar de la rola. Pero pues bueno, ya nos aventamos una rola más. Knocking at Your Back Door. Tocando la puerta trasera. Deep Purple. Y bueno, pues este disco lo lanzaron en el 84 y marcó la reunión, ¿no?, de esa tremenda agrupación. Con esos grandes músicos que pues tocarían en buena parte de los 80s. Y sacarían por ahí todavía un álbum más, o no sé si otros dos más, con esa alineación, para ya después separar al tremendo guitarro Ritchie Blackmore, haciéndolo a un lado, porque ya estaban cansados de Ritchie Blackmore, de sus caprichos, de sus berrinches, y lo decidieron abrirlo. Y pues bueno, vinieron a México por allá por los 90s y acababan de despedir a Ritchie Blackmore y acababan de integrar ya como guitarrista base a Steve Morse, que llegó aquí a México a dar su primera presentación con la banda. Fue su primer concierto de Steve Morse con Deep Purple aquí en México. Y pues bueno, a mí me gustó mucho, estuvo chido. Me hubiera gustado mucho ver a Ritchie Blackmore, la verdad. Pero yo también ya conocía a Steve Morse y sabía que era un gran guitarrista y me gustó mucho cómo encajó con Deep Purple. Pero no sé, como que las locuras de Ritchie Blackmore me hubieran gustado más verlas en vivo. Un gran guitarrista con un sonido como muy original, muy auténtico. Y muy loco también en la manera de, pues, de hacer su música en vivo, ¿no? Porque improvisaba mucho, hacía sus locuras, sus berrinches, como les digo. Se peleaba con la banda en vivo. Y pues bueno, era ya parte de su personalidad de Ritchie Blackmore. Pero en cuanto a como músico, pues es un gran músico. Y creó grandes producciones, grandes proyectos también. Porque también hizo Rainbow, que también es una gran banda. Hizo unos grandes discos ahí de los ahora sí que de los fundamentales del rock, ¿no? Y pues bueno, Deep Purple, una tremenda agrupación. Vamos a lanzar ahora la rola de I Remember You de Skid Row, que también pues es una de las ganadoras, ¿no? Más bien es una de las ganadoras del día de hoy, ya que empató con Deep Purple. Vámonos con esto de I Remember You y cerramos con la de Perfect Strangers, ahora sí de Deep Purple. I Remember You, Skid Row. Cry, they call my name. Skid Row, I Remember You. Qué buena rolita esta de Skid Row. Y pues bueno, recordando esos grandes temas de esta agrupación que pues lanzó varios discos muy buenos para después desintegrarse. Bueno, más bien salirse, ahora sí que sacaron al vocal, a Sebastian Bach, y ya no le permitieron regresar a la banda. Estuvo medio gachón eso porque pues hacían una buena mancuerna, ¿no? A mí me gustaba mucho cómo sonaba la banda. Grandes músicos, el guitarrista bastante bueno. Unos solos muy intensos, muy chidos, llenos de feeling. Que pues ahora sí que hacían una buena mancuerna. Y Sebastian Bach próximamente estará como vocalista de Twisted Sister. Ahora sí que sustituyendo a Dee Snider, que no va a poder hacer la gira de que tienen programada próximamente. Y pues recurrieron a Sebastian Bach para que les echara la mano y tocara con Twisted Sister. Va a ser bien interesante verlo en acción con Twisted Sister. Y yo pienso que va a ser un buen desempeño de parte de Sebastian Bach con Twisted Sister. Vamos a ver cómo se va dando esto. Me imagino que van a empezar a lanzar algunos conciertos, algunas presentaciones ya con Sebastian Bach al frente de Twisted Sister. Va a estar bien interesante. Y por acá luego Lobo nos manda por aquí también una propaganda acá de un flyer de Deep Purple que se va a presentar en México. Ahora sí que a finales de año. Ya saben que los grupos programan sus giras así, de una manera así, pues bien planificada, y para diciembre ya está programada acá la presentación de Deep Purple. 13 de diciembre de 2026, Arena Monterrey. 16 de diciembre de 2026, Arena Guadalajara. Y el 19 de diciembre del 2026, Estadio Fray Nano, Ciudad de México. Estaría chido saber, ir a ver Deep Purple y conectarnos nuevamente con esta banda en vivo. Recuerdo cuando vino la primera vez acá a México, que se presentó, como les digo, aquí en el Palacio de los Deportes, que estuvo muy buena esa presentación. El solo de John Lord estuvo bien cabrón, azotando su teclado, levantándolo y azotándolo acá bien chido, para sacar esos sonidos acá como de reverberación, ¿no? Bastante bueno, muy potente esta presentación de Deep Purple, y abriéndoles esa vez Luzbel, estuvo bastante bueno. Bien, pues vámonos a cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas que estuvieron por acá presentes, apoyando la transmisión, compartiendo sus temas y participando de alguna u otra forma, ¿no? Y en sus votaciones ahí demostrando ¿Con qué banda conectan? Y pues bueno, aquí ya están sonando las rolas. Bien, pues vámonos con este tema de Deep Purple llamado Perfect Strangers. Perfect Strangers. Y esto dice así. Vamos a cerrar la transmisión con este tema. Regresamos para despedirnos. Vámonos. Perfect Strangers, Deep Purple, de su álbum Perfect Strangers del año de 1984. Ahora sí no nos equivocamos en la rola. Es un disco bastante bueno, producido por Roger Glover, el bajista de Deep Purple y Deep Purple. Muchas veces, como que siempre le damos así como que la mayor importancia al vocalista, al guitarrista, en este caso también al tecladista. Pero Roger Glover, un bajista que de alguna forma aportaba mucho al grupo, al sonido del grupo y a la producción, ¿no? Ahora sí que opinando en esa parte creativa, y un productor de alguna forma es el que hace valer las cosas, ¿no? Dice, estas cosas se deben de hacer así, negocia con la banda, pero él es el que tiene la última palabra, ¿no? El productor musical en decir esto se queda y esto se quita, ¿no? Y pues bueno, para eso los contratan, para que los dirijan la grabación. Y si algo no les gusta ya después a los músicos, pues se tienen que aguantar, porque ya hicieron un contrato con ese productor y deben de confiar en lo que él les propone. Muchas veces puede haber ahí como que cosas que no te convencen tanto, pero pues puedes negociar un poquito. Y si el productor ve que como que sí es interesante esa propuesta, pues igual la puede aceptar, ¿no? Pero él es el que tiene la última palabra, el que decide en qué se queda y qué no. Bien, pues ya estamos cerrando la transmisión del día de hoy aquí en la Casa del Rock. Una transmisión bastante chida. Estuvimos escuchando punk, escuchando Deep Purple, escuchando Skid Row y más banditas por ahí que sonaron, que estuvieron ahí siendo parte de la emisión del día de hoy. Bueno, pues nos estamos viendo la próxima semana, muchachos y muchachas. Y estén pendientes por ahí de lo que se vaya compartiendo a través de la página y de Facebook por ahí. A ver qué onda, a ver si ya empezamos ahora sí a compartir algo. Ya saben que de repente hemos estado así como muy cortos de tiempo, tenemos ahí varias ocupaciones, pero nos estamos dando ya nuestro chancecito para pues mantener acá la actividad, ¿no? Que no se quede por ahí estancada la cosa. Bueno, pues soy Arturo Shendra, cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima, pásenla chido. Traten de pasarla lo mejor posible en donde se encuentren. Y también si pueden apoyar a la banda que está en situaciones complejas o algo así, pues también pueden hacerlo y eso va a ser muy gratificante para ustedes y un gran beneficio para la banda, ¿no? Que está así, en esa situación. Dice por acá Luis Lobo, muy buen programa y nos vemos el próximo sábado para rockear todo el día en el Zócalo y en el Foro Sol con AC/DC. Ah, pues ahí está, AC/DC en el Foro Sol ya la próxima semana, y también acá la banda de La Nunca Muerta ahí en el Zócalo capitalino, que estará presente el 11 de abril, 15 horas. Ahí ahora sí que vayan haciendo su ¿cómo se llama? Su agenda ahí para que ya tengan listo esos días apartados, ¿no? AC/DC y La Nunca Muerta. La Nunca Muerta en el Zócalo y AC/DC ahí en el foro Sol. Bien, pues vámonos, cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Nos dejo con este cachito de rola que se llama A Gypsy's Kiss, Deep Purple. We'll be right back.